comunista estaba, digamos, dominado, o el país emblema era la Unión Soviética, ¿no? En el bloque capitalista fueron los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En el bloque capitalista, el país emblema, Estados Unidos. Y en ese momento, por eso se llamó Guerra Fría, había como una especie de potencial de enfrentamiento entre esos dos bloques. Se decía que había misiles que estaban directamente apuntando a Estados Unidos desde todos los países comunistas a Estados Unidos. Y viceversa, los países capitalistas tenían misiles que apuntaban a los países comunistas. Competían para ser potencias mundiales. Claro, bueno, a ver quién se quedaba con los otros países que no eran ni comunistas ni capitalistas. Esa era la lucha. Que en realidad, como decía recién, fueron los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que fíjese, de cuestiones militares. Y ahí tiene que ver uno de los mitos que yo digo fundacionales de Internet. La tecnología de comunicación muchas veces se desarrolla en la parte de la guerra. Por ejemplo, las transmisiones inalámbricas tuvieron su desarrollo fuerte en la Segunda Guerra también. Walkie-talkie, se llamaron uno a otro. Y ni que hablar de las comunicaciones entre los distintos aviones. Bueno, ¿qué pasó en este contexto? Los norteamericanos estaban, digamos, esperando en algún momento, armándose, llegar a la invasión soviética a su país. Entonces hubo varios ingenieros que contrataron a los militares, porque el problema era el siguiente: ¿qué pasa si caía un misil en un centro de información? En esta situación desaparecería la información de ese lugar. El ingeniero les dijo a los militares, bueno, una de las soluciones sería conformar redes. Entonces, una red tiene información distribuida, no la tiene en un solo lugar, ¿no? Entonces, si yo me atacan acá y yo tengo la información distribuida en todos los puntos, ¿no? Tendrían que atacar a todos los puntos para destruir la red. Si tiran un misil acá, este nodo, este punto que junta varias redes, se cortaría, pero la red seguiría funcionando. Bueno, entonces los militares empezaron a crear centros de información con computadoras para conectarse para distribuir la información. ¿Está? Este fue el origen de Internet. Una cuestión de salvar la información. Porque, acuérdense, como decíamos recién, si hay un solo punto, este punto distribuye a todos los otros información en forma de estrella, si yo voy al centro, descubro el centro, automáticamente pierdo la información. A partir de ahí, de la Guerra Fría, ustedes saben que los militares suelen manejarse con información. La información es poder. El que maneja la información es poder. En este caso, en vez de tener una red jerárquica, o sea, que el que posee el acceso a la red, pasó a pensarse en una red distribuida, una red horizontal. Distintos puntos unirse unos a otros. No hay una jerarquía, no hay uno más alto que otro en este caso. ¿Está? A su vez, los ingenieros también replicaron este proyecto, no solamente con información militar, sino con información científica. O sea, la estructura de red la pensaron no solamente para la información delicada de seguridad de Norteamérica, sino también las universidades. Las universidades también fueron los centros de investigación los primeros que empezaron a utilizar este sistema de red con computadoras. Entonces, fíjense, la parte de seguridad de comunicación interna en un país, y por otro lado, la parte de científica. ¿Está? Y ahí es como empieza Internet. Esto será, estas primeras experimentaciones con este sistema, aproximadamente es en el 45 y 50. Fíjense, estamos hablando de hace mucho tiempo. Para lo que es nuestra época tan vertiginosa, con cambios rapidísimos. Hasta el 80, del 40 al 80, casi 40 años, no tiene el despegue internet como conocemos ahora. ¿Por qué? Porque la tecnología era muy cara, muy costosa, y las computadoras en esa época podían ser grandes como este cuarto. Las computadoras, estamos hablando de la década del 50, del 60, eran enormes. Acá en nuestro país, en la década del 60 también, teníamos un desarrollo tecnológico muy importante, que después fue frenado por los golpes militares. Lamentablemente, Argentina deja de ser pionero con la última dictadura militar en estos avances tecnológicos. Pero acá se construyó una computadora en esa época de última generación, que fue casi desmantelada por los militares cuando asumieron en el 76. Es una lástima, porque Argentina venía con un desarrollo industrial, incluso informático, muy importante. Y fíjense cómo los gobiernos militares tiraron atrás ese desarrollo. E incluso acá venían científicos tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Es una cosa también muy interesante, dar clases. En el 66, que fue la noche de los bastones largos, se fueron muchos profesores por la intervención de los militares. Muchos. Después, los últimos que quedaban se terminaron yendo con el golpe del 76. Bueno, entonces, tenemos la parte en el 80, hay un instituto en Francia, CERN, que ya con la tecnología de las PC empiezan a hacer investigaciones de cómo aplicar la web a nivel hogareño. Pues ya empezaron a existir las PC como nosotros las conocemos ahora, las PC que tenemos acá, y empezaron a estar las primeras conexiones que empiezan a probar lo que es el protocolo de internet. Es cómo conectarse a la computadora de una manera sencilla. Dentro de todos esos protocolos hay un señor también contratado por este centro francés, que es el encargado de idear un software o un programa, algo para que las computadoras puedan compartir información de modo más sencillo, como les decía hoy. De ahí surge lo que es la web. La web, que en realidad nosotros lo conocemos con World Wide Web. ¿No? ¿Vieron qué es? Tenemos http://. Hito. Buen día. Buen día. Un momentito. ¿A la noche? No. ¿Está bien tapada? Bueno, ¿qué es la World Wide Web? La triple W. Esto es un protocolo de internet también. De esta manera yo le estoy diciendo a mi computadora que se comunique con un servidor. ¿Qué es un servidor? Es una máquina, es una computadora, en realidad, es un software en realidad, que permite conectarse con otras computadoras. O sea, mi computadora se conecta con un servidor. Hola. Buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Qué conectivo? ¿Ya entiendo? Se conecta con un servidor. Voy a comprar un conectivo para mí solo. Buenas noches. Buenos días. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? Se lo apropió, ¿no? ¿Cómo anda, Barquete? ¿Bien? ¿Cómo anda, Gabo? ¿Cómo anda tu Black Bear? Siempre. Escuchando a Fer. A ver. Miraba, y bueno, ahí me voy a Nueva York. y veía a la gente que la caminaba en vivo también esas cámaras. Esa me da una sensación también de decir, ah, yo de mi casa puedo mirar estas cosas. Me ha pasado una vez, ya estoy hablando de 98, ¿cuánto hace? ¿Lo tengo en cuenta? 98. 14 años, chateé con una chica china, en inglés. Y a mí eso me pareció totalmente fascinante. Pensaba en mi abuelo, mi abuelo está fallecido, pero si hubiese imaginado a mi abuelo, yo puedo estar comunicándome con otra persona porque tenía ganas, que es de otro lado del planeta. Bueno, estamos hablando de todo lo que... Antes de ir por carta o y pero antes, fíjate, vos carta, tenías que mandarle, tenías que saber la dirección. Y primero que tenías que mandarle a alguien, ¿se acuerdan? A ver un poco los más de mi edad. yo me acuerdo que había una cadena de cartas que uno le mandaba una carta a uno y después tenía que mandarle a cinco. O incluso era, te daban dirección a otro lugar del mundo para que vos mandaras cartas también, después conversar con otra persona. Yo al final no llegué a mandar cartas, pero siempre me quedé intrigado con qué pasaría si yo me encontrase con alguien que no veo. Pero bueno, esa es la parte en que internet permite que las conexiones sean instantáneas. Pero se da también, volviendo un poco a la contextualización social e incluso económica, las computadoras empiezan a abaratarse. Pues. Yo les decía que en la década de internet recién empieza como proyecto en el 80. ¿No? Pero empieza a despegar. Principalmente acá en Argentina en el 95. El 5. ¿No? Decía 80. No me acordaba más de eso. Yo tampoco, pero bueno, ahora que volviendo. En el 95 despega internet. ¿Está? ¿Cómo eran las primeras conexiones a internet? A ver, no sé quién tuvo internet alguna vez hace mucho tiempo. Primero eran caras y los que tenían internet acá en Argentina eran las universidades. Después empezaron a ofrecer a vender, que era muy caro el servicio, y se necesitaba alguno, por eso los de mi edad ya se deben acordar, que era la conexión al teléfono, la conexión telefónica. O sea, ¿cómo me conecto a internet? Mi computadora tenía que tener un módem conectado directamente a la línea telefónica. ¿Se acuerdan que hacía un minuto? Y uno esperaba y esperaba. Hoy ya, yo me acuerdo de eso, yo tenía que conectar la máquina. Y ahí entrábamos a internet. Era como entrar a otro mundo. Bueno, fíjense que la tecnología ha ido avanzando, que hoy estábamos hablando de la conexión 3G, la conexión inalámbrica satelital. O sea, que puedo tener con este módem, lo puedo conectar a mi notebook y estar acá sencillamente en cualquier lugar caminando y conectarme a internet sin necesidad de un cable. Obvio que la tecnología ya se estaba empezando a preparar, pero bueno, la tecnología va rapidísima. Hoy en día los celulares inteligentes tienen la posibilidad de conectarse, ya viene el módem incorporado. Entonces ahí compra un abono de datos para internet. ¿Cuánto querés? 8 horas, tarifa plana. O sea, compro en mi teléfono celular para llamadas y a su vez para datos de internet. O sea, son dos planes. Son dos planes de acceso distintos para pagar. Entonces, e incluso vemos la computadora grande en el 60, las PC. Y estamos hablando ahora de los nuevos dispositivos, que ya tenemos internet en nuestro bolsillo. Otro dato les tiro ahora, lo llevo al presente, es que cada vez más se compran teléfonos inteligentes. Ya casi no hay teléfonos celulares que se vendan muy poco sin acceso a internet, en alguna medida. La mayoría de los teléfonos que van a comprar ya tienen acceso a internet. Un acceso solamente para aplicaciones como Facebook, Twitter o teléfono que incluso funciona como una computadora más chiquilla. Bueno, estamos, para entender búsquedas y buscadores, tenemos que partir de la www. Bueno, dijimos que el HTTP es un protocolo que se comunica en nuestra máquina a un servidor. En ese servidor, que es un software, están instaladas las páginas. Entonces, cuando yo pongo www.institutoemignone.com, ¿es punto com? .com.ar. ¿Qué le estoy diciendo? A través de este protocolo, quiero entrar a la página web del Instituto Miñón.com.ar. Instituto Miñón realiza una carpeta guardada en un servidor. Entonces ahí se conecta la máquina a este servidor y me muestra todos los archivos que están en esa carpeta. ¿Está? Y ahí se arma la página. Eso es milésimas de segundo. Esto está alojado en un servidor, como decía recién. Por eso los hackers pueden entrar por alguna puertita, algo que quedó libre en el programa. Punto .com quiere decir, o sea, comercial. Hay muchos tipos de extensiones, en este caso .com.gov pueden encontrar, donde corta, antes era como larga, .edu, que son aquellos sitios educativos, son los dominios, ustedes pueden registrar el dominio y con qué extensión. Ahora les voy a explicar. .ar es el país. ¿Está? A veces tienen .com solo, a veces tienen .ar, pero en este caso está diciendo Argentina. Chile, creo que es CL, Colombia es CO, Uruguay UI. Fernando, anda en internet si te interesa para... ¿Hasta ahora? Bueno, seguimos a hacer entonces. Bueno, ya hago este comentario. ¿No te he dicho nada? ¿Por qué? Hay sitios que tienen .com solo. Bueno, les comento, el .com solo son los sitios que están alojados en Estados Unidos, en servidores de Estados Unidos. Pero, a ver, la ventaja que tienen, o sea, nunca van a ver, .usa, no existe. Los .com son los que están alejados de Estados Unidos, pero a su vez permiten que cualquiera lo pueda hacer desde cualquier lugar del mundo, no geográficamente. Cuando uno registra un sitio en internet, el .com es mucho más caro que si uno lo registra con el país. ¿Está? Vieron que Facebook es www.facebook.com, Twitter es www.twitter.com, ¿no? Bueno, por eso, no lo tratan de ubicar geográficamente en un servidor local. Lo que hace ahora Google sí, ya que nos vamos metiendo un poquito en Google. Si yo pongo www.google.com, le va a aparecer la página de Google a nivel mundial. ¿Está? Está alojada en el servidor de Estados Unidos. Pero si usted pone www.google.com.ar, lo va a llevar a la página de Google Argentina. Ah, yo pensé que era porque estaba hablando en castellano. ¿Eh? Yo pensé que algo significaba estar en castellano. No, después, por eso, si vamos a entrar a la computadora, les quería mostrar, por ejemplo, el Google chino o el Google de otro país. Ustedes lo van a ver también. Tiene algunas cositas que cambian. Pero bueno, hasta acá vamos. Bueno, internet tiene muchos servicios. Vamos a ver cuáles son los servicios de internet. ¿Cuáles son los servicios de internet? Bueno, este es uno. Chat. correo electrónico. FTP, que significa intercambio de archivos. FTP. Sí, intercambio de archivos. O sea, yo puedo intercambiar archivos de una computadora a otra, sin necesidad de entrar a una página web. Hoy, a ver, siglo XXI. Siglo XXI, todo, la mayoría de lo que hacemos en internet, el 99% pasa por acá, por la web. Las redes sociales, digamos, sucede dentro de la web. Estamos. Pasa que hoy también es complicado explicarlo porque hay aplicaciones externas incluso a la web. Ahora después les voy a explicar lo que son las aplicaciones. Bueno, ¿me van siguiendo? Entonces, yo chat, me acuerdo en mis viejas épocas de chat, me comunicaba a un servicio, me bajaba un programa a mi PC y me conectaba directamente a distintos salones de chat, sin necesidad de entrar a la web. ¿Tá? Eso es lo que me permite internet por fuera. Correo electrónico, yo podía comunicarme por correo con un programita que se llamaba Outlook, en chino, que era de Microsoft, venía con el Word, el Excel, venía el Outlook. Entonces lo configuraba y los mensajes de correo se bajaban directamente a mi PC. ¿Está? Yo los podía leer en mi computadora, nada más. No sabía nada de eso. Bueno, el Outlook sigue estando ahí. El Outlook ya viene, está, porque viene con el Office en general. ¿Qué permite esto? Que yo pueda leer un mensaje sin estar conectado. Después llegan lo que son los correos, mails en web. Tanto lo que es Hotmail, que fue el furor Hotmail, me acuerdo que al principio todo el mundo tenía Hotmail. Después viene Gmail, Yahoo. Bueno, Yahoo ya era un buscador que ofrecía, bueno, tanto Yahoo como Google, porque Hotmail es de Microsoft. ¿Tá? Fue el servicio que explotó entonces Yahoo y Google. Lo que hacen es entrar en competencia con el Hotmail y sacan sus propios correos electrónicos en la web. ¿Cuáles son los correos electrónicos? El de Gmail. Gmail es de Google y Yahoo tiene su propio correo electrónico. ¿Tá? ¿Me van siguiendo? Entonces, los correos electrónicos, en vez de ya de guardármelos a mi computadora, los chequeo en internet. Eso fue un cambio también. Yo vengo de la época de que el correo electrónico iba a mi computadora. Y recién tímidamente me abrí una cuenta, como yo soy loco de abrir cuentas, hasta en esa época también empecé a usar Hotmail. Yo tenía mi Hotmail también. Ahora ya no lo uso prácticamente porque no me gusta Hotmail. Porque hay mucha publicidad, muy invasivo. Por eso prefiero Gmail. Aparte, me gustan todos los productos de Google y lo tengo todo ahí. Puedo chatear también, el chat de Gmail ha mejorado mucho. ¿Qué pertenece a Hotmail? El Live es de Hotmail. Sí, ahora si vos te sacas una cuenta de Hotmail, te va a salir la extensión Live. Live. ¿Está? Bueno, bien, ya estuvimos hablando de Webmail. Webmail se llaman esos servicios. Entonces vos los mensajes los tenés acá, vas a cualquier computadora y los chequeas. El intercambio de archivos hoy también se realiza de acá en internet. Y el chat, vieron que el Messenger, por donde también. Bueno, acá también. El Messenger es de Windows. Nunca lo pude entender, el Messenger. Bueno, ya pasó la era. Ahora ni nadie, casi nadie usa el Messenger. Te ahorraste en trabajo. Que vuelvo a mis antepasados prehistóricos. El Messenger El Messenger es una aplicación que se instala en la computadora también. La bajás y la instalás. Cada vez que entra algún amigo tuyo, vos lo podés ver si está conectado o no y podés chatear sin, a ver, ponés la pantallita chiquita al costadito y vos podés seguir haciendo tus cosas mientras alguien te va escribiendo. Ah, bueno. Vos lo sigues usando, pero vamos a ver, somos sinceros, la gente del Messenger se volcó al Facebook. Sí. Ahora, la mayoría. Yo tenía un listado enorme de gente, de contacto que tenía, sí. Y ahora yo entro y está, nadie está con el depósito verde, porque el verde significaba que está conectada la persona. En realidad yo usaba otra aplicación que se llamaba ICQ. ICQ. Ese programa. Ese es la prehistoria, ¿eh? Era un... Ese que tiene la florcita, ¿no? Claro, una florcita. Ese me encantaba. Sí, el problema, sí, saltamos. El problema que era el River y Boca, el Messenger y la ICQ. El Messenger era de Windows. Windows, en el mercado de Internet, en la década del 80 y del 90, era el número uno. El ICQ era un programista de chat, pero israelí. Pero eran dos chicos israelíes que lo crearon. La ventaja de la ICQ es que yo podía buscar gente de todo el mundo. Se ponía, bueno, ahora 23 años, mujer. Bueno, y buscaba. Y bueno, yo tenía 20 y pico, chicos, que. Eso fue cuando yo le respondía. ¿Eh? Cuando yo era profesor, en la época yo estaba en la ICQ. Bueno, tenía 16. En la ICQ te mandaban un mensaje y te aparecía el mensaje chiquitito abajo. Entonces era para mí mejor que el Messenger, no era tan invasivo. Y podías. Cada vez que se conectaba un amigo te parecía, está conectado con el amigo en este momento. ¿Quieres mandar un mensaje? Bueno, ese era el tema del chat. Los chicos de esta época, algunos de ustedes que ahora ya son adultos, se acuerdan del Messenger, que uno podía estar con 10 personas chateando al mismo tiempo. No sé si habrás visto tu hija en esta época. Con 10 personas, los chicos. Bueno, ahora lo usan, pero... ¿Todavía lo usan los chicos? Sí, pero no tanto, ahora están en Facebook. No, mi hermanita lo usa el chat, chateaba, o sea, mi marido tiene 10 y chateaba con la compañerita de Morena, también usan. Bueno, después vamos a hablar del tema de la comunicación chat y redes sociales. Correo electrónico ya hablamos, y intercambio de archivos. Nosotros nos vamos a quedar en la World Wide Web. Bueno, ¿qué pasó con la World Wide Web? A ver, entonces, como yo le decía, si yo quería publicar algo en la web, tengo que, todavía es así, subir los archivos de mi página a un servidor. Tengo que colocar una dirección, tengo que registrarla, conseguir esa dirección, y listo. Cualquier persona que sepa mi dirección va a entrar, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacer yo para que alguien me encuentre? ¿No? Habiendo tanta información, tantas páginas, tantas cosas, ¿cómo hago para que me encuentren? Bueno, ahí estamos en la clase de hoy. Google. Google es una página de internet que busca sitios web en todo internet, rastrea. Rastrea sitios web en internet en base a una consulta que uno le haga. Por eso es un buscador. ¿Me entienden? Rastrea en todo internet. Acá está lleno de páginas. Miles de millones de páginas. Bueno, ¿cómo hago para encontrar? Se creó este sitio, Google. Hay otros buscadores. ¿Cuál otro buscador conoce? Hoy conocemos Bing. Hay un montón de sitios. Antes, en mi época, otra vez, Netscape, que ya falleció. Netscape era de mi época. Hay otro también que todavía sobrevive, el de Microsoft. ¿De quién es Google? La letra azul. ¿Qué letra? Que está acá, yo digo, chicos, no naveguen con ese. Que también está lleno de publicidad, es muy pesado. Ah, Bien, allá, Explorer. Explorer. No, en realidad Explorer es un navegador. Perdón. Ahí se me confundieron los tantos. En realidad el Bing viene con el Explorer. Vale, buscadores, estos son navegadores. De paso vamos a ver navegadores también. Le metimos dentro una hojita. ¿Qué otro navegador conoce? Mozilla. Firefox. Acá tenemos buscadores. Navegadores. Mozilla, Firefox. Karinga es un buscador, ¿no? Karinga es un navegador. Es una comunidad. Sí, es una comunidad. Sí, se comparte todo ahí. Todo, ¿eh? Bueno, hay otro navegador, no es un sitio web. O sea que no es ni navegador ni buscador. No, no es navegador, es un sitio. Que ahí hay una comunidad donde aportan recursos, tienen foros. Es como una red social. Google, ¿a qué me refiero? ¿Quién? Google, ¿sabes? Gozo.cl. Google. Pero no lo puedo llamar. ¿Tiene alguna empresa así que? Google es una empresa. Google es Inc. Una empresa. Compite con Microsoft, compite con Facebook, compite con Twitter. En realidad el competidor de Google es Microsoft, ahora. Antes era Apple. Competidor de Microsoft. Bueno. Otro navegador. El navegador de Google. ¿Cuál es? Ahora vamos a ver el navegador. Chrome, es el circulito. Sí. Así. Sí. Este es el zorrito. Bueno, no está el zorrito. Si quieres, y esta era la. Esa es la tarea. Esa. Ah, para esta. Ah. Sería interesante que ustedes, son aplicaciones gratuitas, ¿está? Se lo descargan en su computador y vayan probando. Son diferentes, ¿eh? Tienen diferentes cosas. Son parecidos, pero tienen prestaciones distintas. El Chrome es el más rápido para navegar. Se abren las pestañas arriba. Yo les doy tres, después hay dos. Safari. El Safari también lo pueden descargar en su PC. Este Apple Safari se llama. Es otro navegador. También es rápido Safari, ¿eh? O sea, los navegadores me permiten visualizar las páginas web. ¿Está haciendo un Google? ¿Está? Sí. Los navegadores me permiten visualizar la página web. Sin navegador no puedo visualizar una página web. Estamos hablando de la época de las PC. Cuando nos metamos en dispositivos móviles. Ahí se nos va a complicar. ¿Me van siguiendo? O sea, para navegar por internet necesito... ¿Para qué te invito? ¿Un qué? Un navegador. En la parte de arriba de los navegadores, van a tener esto, lo que yo decía acá. Un recuadro, que a veces dice ir, que acá te pone la dirección. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Bueno, esa es la característica principal de los navegadores. Yo pongo a dónde quiero ir. ¿Ya? Navego, por eso se llama navegar. Voy para allá o para allá. Voy a este sitio, voy al otro. Para ir a una página, como hacía recién, volvemos a lo mismo. Yo me tengo que conocer todas las páginas de memoria si quiero ir directamente a la página. Para no ir directamente a la página, ¿qué utilizo? Buscador. El número uno del mercado, ¿cuál es? Google. Bing, yo decía que Explorer era de Microsoft. Bing es de Microsoft. La competencia contra Google. Pero la verdad que no hay con qué darle. Google es una empresa. Dos chicos de 19 años en un garage empezaron así. 4 o 5 máquinas y dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hace una persona para encontrar algo en internet? Vos tenés que averiguar la página de internet y ¿por qué no creamos un sitio en el cual puedo, le pueda ayudar a las personas a encontrar rápidamente lo que quieren? Y bueno, ahí crearon Google. Y Google también, creo que en 99, habría que chequearlo con la Wikipedia. Google rápidamente tiene mucho éxito. Entonces la gente, se ve que la gente lo empieza a utilizar. Porque Google, ¿qué utiliza? Un logaritmo. Ese logaritmo, ¿vieron la fórmula de la Coca-Cola? La fórmula de la Coca-Cola es secreta. Se ha filtrado, se puede mandar. Bueno, el algoritmo de recuperación, ¿cómo recupera tan rápido el informador? Es secreto, no saben ni los propios empleados. Cuenta la leyenda que ese algoritmo va cambiando cada día para que nadie lo pueda recordar. Se trabaja. ¿Cómo? Que nadie lo descifre, digamos. Que nadie lo descifre. Porque ese algoritmo, ¿qué permite? Que por una ecuación que vos pones dos palabras, empiece a rastrear. ¿Qué rastrea Google? Los títulos de las páginas web. ¿Está? Rastrea el título que aparece acá, la cantidad de veces que se hace clic. Sí, porque si yo pongo, por ejemplo, no sé, vestido de novia, un ejemplo. Y te aparecen todo lo que es vestido y todo lo que es novia. O vestido de novia. Bueno, ya no me voy metiendo cómo buscar dentro de Google también. Vestido de novia, bien. Es un ejemplo, a ver, por favor. Y te van a aparecer los primeros 10 resultados de los sitios más consultados. Este hizo más clic. Bueno, va a aparecer arriba. ¿Entendés? Eso se llama relevancia. Un sitio relevante. ¿No se pagan por estar primero? Lo que se paga es lo que es al costado y arriba, que son los avisos. Hay técnicas para que vos te posiciones arriba. ¿Entendés? Se llama posicionamiento o SEO. Cómo optimizar tu sitio para que sea en los primeros sitios. Bueno, en mi caso yo empecé a estudiar sobre este tema y si vos pones mi nombre, ¿cierto? Me conté, ¿no? Si vos pones mi nombre, Fernando Gutiérrez, yo hice una búsqueda, Fernando Gutiérrez. Me aparecían millones de Fernando Gutiérrez con páginas. Bueno, ¿entendés? Entonces digo, bueno, me voy a llamar Fernando Gutiérrez porque a ese no me puede competir, uno que era fotógrafo de Clarín, que estudió la foto internet. Entonces puse, si yo pongo mi segundo nombre, no aparecía mucha gente. Entonces ahora yo me llamo Fernando Gabriel Gutiérrez. Y si vos pones Fernando Gabriel Gutiérrez, en los 15 resultados de Google van a aparecer todas cosas mías. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está haciendo tráfico de las cosas que yo hago. Entonces ya aparezco en los primeros resultados. Pero Google, buscador Google, hoy en día ya se utiliza para todo. Ahora les cuento una noticia esta semana, no sé si lo vieron. En Clarín salió una nota periodística diciendo que los chicos ya no le preguntan más a los padres sino a Google. ¿Viste lo que sucedió? ¿Lo viste? Sí. Bueno, esto para discutir acá. Los chicos ya cuando tienen que hacer alguna pregunta de sobre su vida, no le van a los padres a preguntar, van a Google directamente. Dice, bueno, ¿qué, ¿por qué estoy angustiado? ¿Eh? Sí, a buscar internet. ¿Cómo estaban ustedes? Le pregunta el chico al padre cuando eran chicos. Pues yo tengo iPhone, esto, lo otro, y vos de qué usabas. Ni siquiera los amigos, Ni siquiera los amigos, por eso. Esto que estamos viendo nosotros está hablando no solamente de una cuestión técnica o tecnológica, sino cultural. Ah, por eso yo le enfoco y está toda la materia, no es fierrero. Consultas médicas. Sí, no, lo hacemos. Lo hacemos. Yo estoy constantemente, no solamente médico. Pero igual yo sigo teniendo fe en la palabra humana. Sí, bueno, no soy humano, también es humano, porque uno encuentra en internet un montón de cosas. Los sí. Foros, gente que ha comentado. Confío en internet. ¿Eh? Bueno, en la era del chat, yo lo borré acá, en la era del chat, ahí empezaban, me acuerdo, sí, conoció a tal, se casó, una familia. Sí, yo también. Y ella se cae y ella se casó. Sí, ella se casó. ¿Y está 100 puntos todavía? Sí, en media cama, pero sí. Le suspendió el chat. ¿Y eso? No, no, lo sigue viendo. Para ¿Vieron que ahora, en las instituciones se prohíbe el acceso a Facebook? En las instituciones, para que si no dejen que están en Facebook, empiezan a laburar. En la época del chat se prohibía el chat. Dice, no, prohibimos, censuramos los chats. Ahora, yo trabajo ahí en la universidad, se filtró el Facebook. En todas las universidades, se enojaron, lo filtraron. Pero yo estoy en la, ahí en la biblioteca y está en la computadora. Entonces veo, chusmeo lo que están haciendo los usuarios. Yo los veo ahí y chatean. Hace 10 años atrás hubiesen suspendido el chat. Ahí, ahí. Bueno, yo en el laburo... El día de mañana no sé qué va a hacer. En el laburo mío lo suspendieron el Google. ¿El qué? Yo tenía Google y lo suspendí. Google. Para Google, ¿qué? Google. No, sí. Yo digo Google. Google. Mira, Fernando... Te tengo que devolver una, güey. Uy. Y sí, la que me dijiste hace un rato. Bueno. Vos me gasteaste el año pasado con lo de... Así que vos... Bueno, estamos, volvemos al tema Bing. Bing es el buscador de Microsoft. ¿Ah? Netscape falleció. Yahoo. Hay otro. Lico, ahí lo llaman Lico. Igual hay un ejercicio ahora que ustedes van a tener que buscar si andan las máquinas. Un listado de buscadores. Bueno, Google. Anda, Marcelo. Anda, ahora anda. ¿Alguna pregunta? Ah, que participó en cosas del videojuego. Sí, sí, sí. Lo hacemos la computadora. ¿Alguna? Algo que les digo que practiquen en su casa. Bájense los navegadores. Por lo menos Mozilla y Chrome. El Mozilla es más pesado que el Chrome. El Chrome es más livianito para navegar. El Explorer, como yo les comentaba acá, es muy pesado también. Y salen, tienen muchos... no, yo la verdad que el Explorer no me gusta como está hoy. Dale. Cuando para entrar en el banco, pues yo estoy haciendo otra carrera. Sí. De la provincia, tenía que entrar al campus y entraba por internet en el sí. Me decía que tenía que usar el banco. Sí. Pero no sé. Nosotros no tenemos convenio con Google, ¿eh? Por eso no. No, no tenemos convenio. Debe hacer algo que tengas vos en tu navegador. Claro, pero después, o sea, probando, era en la computadora del banco. La computadora del banco. Claro, porque después entré acá en la mía. Y no te no tuviste problema. Claro, porque yo no tenía por debe qué, tener. Pero, ¿por qué eso? A ver. Debe haber algo. En el IP, claro, algo en el IP. El IP es la dirección de tu computador, que está conectado a un servidor. Entonces, todas las computadoras que se conectan a ese servidor, le dice, bueno, no se permite este navegador y este no. Porque claro, el banco no tiene internet. Tiene internet, pero... Interno. Claro. Claro, sí. No es externo. Afuera. Claro. Sí, sí. Sí, nosotros tenemos... Claro. Entonces, como yo te decía, ¿qué tiene ahí? Está el servidor configurado, un software que dice, cualquiera que quiera entrar esta extensión, sí. No va a poder. Me va a poner un mensaje. No te veo muy serio, ¿qué pasó? ¿Tengo una ruptura? No, yo no. Porque sí, entonces, sí. El servidor tiene, bueno, puede entrar a esta. Esta. En un programador, un informático que le dice... Ya no tengo nada de historia, ya superados todos. Ya hemos filtrado. Filtrado. ¿Está? Los navegadores, no nos vamos a meter demasiado en los navegadores, pero los de criticar tienen también funciones de filtrar. Si vos tenés un nene, pueden bloquear todas las páginas pornográficas. Igual los chicos, algunos son más vivos y después los, les arman la configuración lo vuelven a sacar, van a poder entrar. Pero bueno, tiene un todos los navegadores, estas configuraciones para que los chicos no entren a páginas pornográficas. Puede pasar a ustedes cuando trabajen en alguna biblioteca. Ustedes tienen que tener un control más estricto, van a poder configurarlo. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Conocían estos navegadores? Sí. ¿Sí? ¿Tuvieron la experiencia? ¿Safari no? ¿Safari no? Igual no son muy pesadas. O sea, pero los pueden tener todos cerrados en el computador. Si tenés espacio en tu computadora, sí, exactamente. No afecta para nada. Ah, eso. Bueno, si tenés que tener. Sí, son aplicaciones que no pesan demasiado, evidentemente. Bueno, ¿bien? Yahoo ha sobrevivido. Google es el número uno de los buscadores. Es lo que hablábamos recién. Fíjate si le puedes poner imágenes de Google. Los chicos ya confían más en Google que en los padres. Pegale dos o tres. Que es para algún Google psicodélico. ¿Por qué Google triunfó? ¿Por qué les parecen a ustedes? ¿Por qué sigue todavía Google? A mí me parece que porque es más fácil escribir el nombre. En principio, o sea, yo empecé a usarlo por eso. ¿Cómo? Y es re fácil de escribir. O sea, son tres letras, cuatro, y es como que es lo primero que se te viene a la mente. Por ahí por la calidad informativa que da también. Bueno, y pero en principio yo lo que digo, en principio uno lo elige por eso, o sea, después lo elegí porque es mejor o por lo que sea, pero digo, en principio es el más fácil de escribir, es el más conocido, ahora es el más grosso, pero cuando todos estaban más en igualdad de condiciones siempre fue mucho para mí, yo lo elegí por eso lo empecé a usar. ¿Pero vas a algún otro buscador alguna vez? Vamos a pasar por la base. Sí, Yahoo. Sí, Yahoo. No, pero Yahoo. Pero cuando, por ejemplo, yo entro a ponerle alguna máquina que tenga Bing y prefiero ir arriba y escribir Google y empezar a buscar. Es cierto. Todo el mundo. Sí. Y pues ya estamos acostumbrados. Ahora por costumbre, no te puedo decir. Estamos googlealizados. Sí. Porque no es tan fácil escribir Google. Tiene los ojos. Es re fácil. Sí, ahora porque ya tenés la cabeza, pero la primera vez. No me costó, por eso se me fue como automático. O sea que vos naciste con el Google ya. Yo creo que fue así, probable. En vez de decir mamá, digo Google. Sí, sí, bueno, lo estamos hablando. Debe ser por un apuntamiento también, ¿no? Sí, voy a buscar información. Sí, voy a googlear. Eso está bueno, para que lo que vos dijiste. Voy a buscar información y asocio a Google. ¿Por qué no biblioteca? Me da para ver. Ya, la biblioteca ya quedó. ¿Qué pasa? Ya quedó en la antigüedad, ya como. Pues sí, preguntale a alguien. Vamos con información. Para algunos, para los chicos. Captúrate la pantalla, Juan. ¿Eh? Es algo prehistórico para los chicos de la biblioteca. Prefieren meterse. Estar con una computadora. Preferimos. Por ejemplo, la primera opción, vos decís, buscar información en la Argentina o hacer la biblioteca. Ah, bueno, está bien. Pero, amigo, ¿qué te lo pedí razón para estar aquí? ¿Vos conocés alguno que le guste una biblioteca, eso que diga que la razón para hacer? Cambiar. Todo lo que caminar, tomar el colectivo. ¿Qué es esta biblioteca? Es la primera, cuando dijo, hay que buscar información, se me cruzó Google acá en la cabeza. Contalo, que tenés, contalo porque está bueno. Mirá, hacer social. Marcelo, dice. Claro. Eso lo digo acá. ¿Cuál? Ella dice que Google está a la mano de uno. Estamos a mano, por favor. Yo estoy escuchando vos y estoy haciendo una asociación con el cine. ¿No? Pues sí, bueno, hoy yo no voy al cine. ¿Por qué? Entro a internet, no lo hago. Veo una película en línea, ¿qué? ¿Me tengo que levantar? ¿Hacemos el videojuego? ¿Te parece? No. ¿Qué? ¿Cambiar? ¿Ah? ¿Hacemos bueno, el videojuego? El costo también. Tengo que escuchar a las personas. ¿Qué está haciendo el cine? Hacemos una vida en el videojuego. Pero tampoco leo acá. No me gusta. Perdón, bueno, no, la pantalla. Ah, perdón, es muy chévere. A ver, la actividad. Sí. Fíjense esto también. Al primero no sale. No me gusta. Pregúntale. Por ejemplo, antes que la hoy está un poquito tele, complicado. No, bueno, yo antes que la dieran la tele, yo quería ver la revista se llevó. Bueno, para cómo. No se llevó, tenía como 100 años. Sí. Está en internet, niña. La dieron hace poco en Canal 11. Sí. Bueno, pero antes. Yo la busqué en la noche. ¿Pero antes cuándo? Antes, de parar, un año y medio atrás. ¿Cuánto? Un año, estamos. No, ¿y estaba. Vos la venden en los kioscos por 15 pesos, tampoco. Claro. Es como lo mismo bolsillo. Yo quiero ver este. Bueno, a ver. ¿Vos fuiste a una biblioteca a ver si tenía esta película? No, la película no está libre. Bueno, a ver. En España, por ejemplo, las bibliotecas públicas, vos vas y tenés la película ahí. Decís, bueno, quiero ver lo que es esto. Te mandas un videoclub, pero vos sos el está bueno. Y gracias. Cuando la mujer dijo, a ver, yo voy a esto. Acá lo que decía la compañera. Está bueno. Voy a lo que decía la compañera. Ahora tenemos suspenso y después empezamos la reflexión. Yo pensaba lo mismo del cine. ¿Qué está haciendo el cine para recuperar espectadores? ¿Qué está haciendo el cine ahora? Y lo hace más espectacular, 3D. Ah, bueno. Paga 3D, entonces vos tenés otra experiencia que no la podés tener en tu casa. También hay televisores, pero tenés que pagar 20.000 pesos para comprarte un televisor de 3D. Y no es lo mismo que ver una pantalla grande. O sea que el cine le está buscando la vuelta porque está perdiendo espectadores. Está perdiendo por internet. ¿Qué hacemos nosotros las bibliotecas para recuperar usuarios? Bueno, ese es el desafío un poco que tenemos que hacer. ¿No? Bueno, a ver, Diego... Ayer este garzón nos pidió que busquemos información. Digo, de contar a Nilo. Porque eso refuerza el problema que yo tuve con él ayer, por eso. Desde anoche... Para que sí, veamos que teníamos que buscar información de algunos autores en internet. Nadie lo busca en internet. No, pero ella no dijo en internet. Ella dice, busquen información sobre estos autores. ¿Hay alguno que está acá que se le ocurrió ir a la biblioteca para buscar no, eso? No. Ah, los bibliotecarios no van a las bibliotecas. Claro, ¿cómo va a ir la gente que no es bibliotecaria? La primera que me no, es una paradoja, es así. No sé, me parece que... Pero las bibliotecas ahora lo que están haciendo, una discusión que hemos tenido en Facebook, en algunos grupos, ahí yo estoy, lo siguiente. Las bibliotecas tienen que estar en internet. ¿Ah? Si yo quiero buscar un libro, como decís vos, por lo menos yo buscar el catálogo y me diga, está en la mina, bueno, yo voy a la mina, está en la yo le celular y poner una foto. ¿Entendés? Esa es una otra lógica. Sí, Diego. Es lo que decíamos ayer cuando veníamos al colectivo con Juan, la biblioteca tiene que tener computadora, tiene que tener internet. Pero la mayoría consume un modelo, no sé qué es. No, vamos a estaba que fuimos una bueno, fuimos a estudiar y había internet en una biblioteca no sé una que está enfrente no sé cómo pero había pero la mayoría de la gente había gente grandísima pero estaban todos jugando con la polito no eso no claro, eso estaba o sea, no, no. Tampoco lo caracterizan como una herramienta de trabajo, lo utilizan como para ir a jugar a juego o para estar en redes. Como un ciber gratuito. Es como un ciber gratuito. Claro. Eso es lo que me sorprendió. Porque bueno, yo ahí está, la tarea del bibliotecario para tratar de ofrecerle otras cosas. Digamos. Claro. ¿Sabes cómo se dice? ¿Lo tenés ahí? Visto, bueno, ¿qué hacemos? Nos aprovechamos para que mostramos un capítulo. Claro, pero está bien eso. Ahora bien, ¿cómo? Porque ¿cómo? A ver, yo prefiero que estén o que no. Ah, bueno, yo trabajo en la biblioteca. Trabajaba en la biblioteca que enfrente había un ciber. Y los pibes salían de la escuela y se iban al ciber. El mismo era una desesperación porque ¿cómo hago para que los pibes vengan acá? ¿Me entendés? Y teniendo computadora. Biblioteca con computadora gratis. Ciber. Tenés que pagar. Los pibes van al ciber, no van al ciber. Enfrente estaba. No venía ninguno. Yo me disfrazé. Si viene del pochoclo, alguna cosa así. Claro, teniendo la posibilidad de tener alguien que los asesore los chicos, que le ayude a buscar información. Se contradice la posición. Van al ciber. Claro. Se contradice la posición mía, pues yo... Está en la biblioteca pública, digo. Si luego que se vayan, se van a ir, si se van a ir a la biblioteca... No, yo prefiero tenerlos, no importa. Llego, prefiero tenerlos. Con Facebook y jugar. Claro, por eso yo digo. Prefiero tenerlos. Lo que pasa es que en la representación del chico no está que la biblioteca es un lugar cómodo. Pero si no, acá es una vida que te va a caer a fe, vamos acá. Claro, sí. Bueno, sí, si contraí, quiero que se vaya porque no está utilizando como un trabajo, pero también quiero que se quede porque no sé, la biblioteca se queda sola. Bueno, cerramos un poquito el debate, está bueno. ¿Qué hora es? Y cuarto, más o menos. Ah, vamos bien. Bueno, ¿cómo buscar en Google? ¿Cómo buscar en Google? ¿En Google o la mayoría de los buscadores? Ah, vamos a empezar con algunos tips. capaz que ustedes ya lo saben. Si yo pongo una palabra entre varias palabras entre comillas, Google me va a buscar la frase como está escrita ahí. ¿Está? Como está entre comillas. Porque si yo pongo, escribo 5 millas, me va a sumar todas las palabras que tengo. ¿Me entienden? Sí, porque te pone más. Bien. O sea, si yo quiero que me busque la frase textual como está ahí, entre comillas, biblioteca argentina, si no me va a buscar todas las páginas que tengan el subtítulo biblioteca y argentina, o en algún lugar del texto, ¿está? Porque eso es lo que el robot de Google que va buscando, va haciendo, como yo decía, estas ecuaciones, toma del título, toma de la cantidad de palabras que hay dentro del texto, de la cantidad de veces que hizo clic, ¿está? Pero si yo pongo entre comillas, busca el texto textual. Esto me sirve a mí muchas veces para ver si alguien se copió en un trabajo que hice. Lo pongo entre comillado y busco. Si me aparece todo junto, digo, bueno, este al 9. Conmigo, con otra más profesora o profesor. ¿Cómo es la PG? Porque yo vuelo, los profesores ya olemos y ¿cómo está guardado? Como el pato de profesores, ¿cómo qué? No me suena. ¿Cómo JPG? La redacción también. Claro, porque viene escribiendo con. Claro, sí. Bueno, entonces textual tenemos. Otra cosa es el menos, que son los operadores booleanos que vamos a ver también dentro de poco. Por ejemplo, yo quiero encontrar bibliotecas, pero que no sean populares. Entonces, pongo menos populares. Entonces, me va a recuperar información sobre biblioteca universitaria, escolar, pero menos popular, o sea, todo lo que es biblioteca popular lo va a descartar. Está el menos, resta. No se ve bien igual, ¿no? Después. ¿La querés vos que tenés bien clara? No, otra cosa que... Espera. ¿Me prestas la máquina Maxi? Sí. Bien, tenemos Google ahí. Igual es malísima la captura, mirá. Bueno, te voy a mostrar ahora en vivo. ¿Qué pasó ahí? Estaba apoyado el mouse. Ah. ¿No puedo recortar ahí con la herramienta? ¿La de acá? ¿De acá mismo? No tiene herramienta para editarlo. Me quedo cuando recorte. Ah, pues ya te quedó claro, sí. Dice, no importa, dejarse. Bueno, a ver, acá tenemos Google. Tiene muchas ventanas abiertas. Ah, esta es mi trabajo, ¿no? Porque cerrá algo si querés. O todo. Bueno. Estás a full, Juan. Sí, a full. ¿Cómo se responde? ¿Me cubre en Google? Esto es Google. Nosotros pusimos bibliotecas menos populares. ¿Quién es? ¿Cuál es el espacio? ¿También probamos Robert? El espacio? Ahora no, no. Bueno, ¿qué tenemos? No. Esta es la página de inicio de Google. Esto se llama Doodle. Así. Es más, hasta la gente de Google hace concursos para la gente de Doodle. Pongan Doodle y van a ver Las diferentes juegos, creatividades que hacen con el logo de Google. El logo de Google se llama Google. ¿Está? Bueno, acá tienen el cuadro de búsqueda. El formulario de búsqueda. Ah, en factura. buscar con Google y voy a tener suerte. Ya que acá no usa el algoritmo, busca el goleo. Acá, automáticamente por el IP de las computadoras que estamos nosotros, detecta por defecto el .ar. ¿Ya? Ya siempre que nos conectemos de Argentina lo va a detectar, nos va a mandar a Google de Argentina. Ves que dice google.com.ar, también en español Latinoamérica. Y Google es, acá abajo van a tener un escritorio de Google personalizado, ustedes con su propio perfil, para poder personalizar un escritorio. Esto tendríamos que probarlo, cambiar una imagen de fondo, capaz que nosotros podemos cambiar de esto. Programas de publicidad, soluciones empresariales, privacidad, Google Plus, que es la red social de Google. Todo acerca de Google, acá tenemos información del buscador. Google.com in English. O sea, si hacemos acá, como le decía hoy, vamos al buscador oficial de Google. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Ven? En este caso, el compañero de ustedes entró con su perfil de Google y le aparece su red social. Búsqueda, imágenes, juegos, noticias, email, docs, calendario, traductor, libros y más. Estos son todos servicios de Google. ¿Eh? Ese juego es bueno. Ahora, yo quería comentarle esto. Marcelo entró en su perfil de Google, o sea, yo puedo tener mi cuenta en Google. Permiso. Entonces, cada vez que entro, entra mi cuenta. Y acá me dice que estoy yo conectado. Entonces, cada vez que Marcelo busque cualquier cosa, los resultados van a estar relacionados a la al historial de búsquedas que él realiza. ¿Me siguen? Sí. Eso se llama búsqueda y recuperación social. Entonces, cuando yo busco algo, va a depender de lo que buscaron mis amigos y que han recomendado dentro de Google. ¿Está? ¿Entienden eso? Eso yo les puse un videito, está en inglés, no importa, no se asusten. Y va a explicar lo que son las búsquedas sociales hoy en Google. Google ya está avanzando en su buscador. Entonces, cuando Google me recupera, va a recuperar de acuerdo al historial de búsquedas mías. Si yo estoy registrado, ojo. Cada vez que yo realizo búsquedas, cuando estoy registrado, se va guardando en un servidor de Google. Cuando yo hago otras búsquedas, me va a filtrar la relevancia de las búsquedas de acuerdo a lo que yo busqué antes. ¿Está claro? Bueno, a ver, si yo pongo acá biblioteca. Alberto, me hace una pregunta. ¿Cómo se compara? Es genial, ¿eh? ¿Cuál es? Yo no me acuerdo de acuerdo. Que tenés que tener un pajarito que lo tiras con una onda y tenés que encontrar todo. Ahora lo vas a ver. ¿Es genial? Sí, sí, sí, ya tenés. Ahora se están integrando todos los servicios de Google en un perfil. Por ejemplo, cuando vos entres, porque, a ver, Google, como decía recién, tiene un montón de servicios. Tiene YouTube, es de Google. Gmail, Google Docs, Picasa, Blogger. Todos esos servicios son de Google. Entonces ahora lo que está haciendo Google te da la posibilidad que vos tengas tu perfil unificado en todos esos sitios. ¿Está? Y vayas de arriba para abajo. Bueno, vemos biblioteca acá. ¿Ven que dice acá lo que mencionan ustedes de lo de pagar? Si yo quiero que biblioteca me aparezca acá arriba, tengo que pagar. ¿Qué es lo que está en amarillito del anuncio? Nosotros sabemos que es anuncio, ¿no? Bueno, eso se paga. Y mucho. Aparece en el puesto número uno de resultados. Mucha plata. Bueno, acá a la izquierda tenemos las opciones de ciudades, Google para buscar. ¿No? Cuando dijimos todo, Google busca en todos los sitios de internet. Imágenes. Lo conocen este, ¿no? ¿Qué vemos? Bien. Imágenes sobre biblioteca. Y hay otra cosa interesante de Google acá, que lo que me está ofreciendo ahora, eso se llama faceta. Recuperación facetada. Esto tiene que ver con la tecnología de la web semántica. Lo que hace es organiza temáticamente una recuperación. Entonces, si yo hago clic en biblioteca virtual, me mostrará las imágenes que estén con esta información. Escolar, biblioteca moderna, inmueble, biblioteca, biblioteca digital. ¿Ves que lo pone acá arriba? Esto es nuevo de Google también, ¿eh? Lo de la recuperación facetada. Antes lo ponía abajo, ahora lo pone arriba. Porque han estudiado que el usuario, cuando está abajo, no le da importancia y cuando está arriba, sí. Bueno, si yo hago clic acá en videos, me va a buscar videos sobre biblioteca. Si hago clic en noticias, me va a buscar noticias sobre biblioteca. Libros sobre biblioteca. Blogs, y acá tenemos otras opciones. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos buscando por tipo de material. Vamos a ver más. Puedo buscar biblioteca en foros de debate. ¿Qué se está debatiendo en biblioteca? ¿Se habían ustedes puesto a ver esto alguna vez? Aplicaciones. Aplicaciones de biblioteca. Vamos a ver acá que esto es nuevo también, parece. O por lo menos lo vamos a descubrir entre todos. Bien, ¿ven? Que aparecen todo lo que tiene que ver con la palabra biblioteca. Aplicaciones. Acá dice cualquier fuente. No olvidé el marcado. Bueno. Volvemos a todo. Acá a la izquierda me dice la ubicación, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Dónde estoy? Puedo cambiar esa ubicación. Detección automática, como les decía hoy, el IP, la dirección de nuestra computadora la detecta automáticamente. Acá le puedo poner la ubicación que quiera. A ver, ¿dónde podemos probar? Me va a traer noticias más cerca de La Plata que si pongo en Luján. Bueno, otra opción para filtrar acá, que se llama filtrar. Vamos a ir afinando las recuperaciones. Páginas en español. Entonces, yo clic en páginas en español, me va a mostrar solamente las páginas que tengan en español. En este caso, como hay biblioteca en español, todas van a ser en español. Páginas de Argentina que tengan la extensión .com.ar o .ar. ¿Ven? Ahí cambiaron los resultados. No Adobe Flash. ¿Ven? Un embole. Páginas extranjeras traducidas. Me muestra las páginas extranjeras donde aparece biblioteca traducidas. Sin aplicar el Google Traductor, que es otro servicio de Google. Esto también es interesante para utilizarla, porque puedo buscar información sobre biblioteca en otros lugares del mundo. Y lo traduce, Google lo traduce automáticamente. Y bueno, acá puedo seguir filtrando. Fecha. Vamos a poner la vuelta acá. ¿Querés que lo muestre en conjunto de la semana? ¿Ven? Por fecha. Fíjate lo que te gusta hacer a vos, yo, para coger. ¿Cuándo fue su vida a utilizar la información? Sitios con imágenes, búsquedas relacionadas, más herramientas. Vamos a ver más herramientas. ¿Ven? Tiene un diccionario. Vamos a ver, hacemos clic en diccionario. Y automáticamente me das las definiciones de biblioteca. ¿Ven? ¿Conocían esta opción? Igual uno lo hago. Bueno, que vos, que vos pongo la sí, palabra que quiero y voy acá abajo. Que vos le des forma. Y dice diccionario. Automáticamente me traduce, me busca definiciones de esa palabra. Además de lo otro. sexto. Acá parece que me muestra un poquito más el texto de la página web donde aparece la palabra biblioteca. A ver, parezco yo metido. Está en todos lados, Gutiérrez. ¿Viste que te aparece? Si está, y acá está la traducción social. Te aparece la fotito esa en todos lados. Es insoportable. ¿Qué es la opción social? Es todo lo que compartieron sobre ese tema mis amigas. Comentarios. En este caso, el único amigo que comparte cosas en Google parece que soy yo. Nadie. Por eso estaría bueno que todos saquen su cuenta en Google y podamos a ver, investigar un culo. Que no se rompa porque me mata María. Le pisé la nota. Bueno, ustedes ven un atentado ahora. Entonces está, es social, es todo lo que comparten. ¿No lo sacaron del año pasado? ¿Cómo? En Google no habíamos sacado una cuenta del año pasado. Claro, eso es lo que le dije yo. Google Profile. Ah, okay, está. Yo se lo le mandó. ¿Qué tecnología? Si vos tenés la cuenta, tenés que fijarte hacia arriba. ¿Ves? Estoy dando la costumbre. Me parece que tienen que sacar Google Plus, en realidad. Podría resumir mi vida a eso. ¿No hemos hecho Google Docs y de ahí lo compartimos? Sí. Yo te veo a vos. Gmail. Por Gmail. Y la verdad, empezamos tres solamente. ¿Cuándo te vienes con eso? Sí, ya no sé más, ¿no? Igual, mira, no se puede conocer. La tristeza. Bueno, ya está. Otro día te lo muestro. Bueno. No sé. ¿Qué más te quería mostrar? Bueno, ¿qué? Esto fue. Tenemos un poquito más porque termina un poquito. 5 minutos. Otra cosa sobre Google. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos el título de la página web y acá abajo, debajo de la dirección. En el tercer nivel tenemos un fragmento de la web relacionado con la temática que marca la palabra clave que aparece arriba, que nosotros estamos buscando. ¿Está claro? O sea, si yo pongo biblioteca escolar, va a buscar también en algún lugar donde aparezca escolar dentro de la página. A ver si tenía... ¿Ven acá? Esto es interesante. Si yo hago clic directamente acá, voy al catálogo de la Biblioteca Nacional. Si hago clic acá, voy directamente a las preguntas frecuentes. Voy directamente a la actividad cultural y al contacto. En algunos sitios aparecen, otros no. Pero ya directamente voy al lugar específico dentro de la página, al menú de la página. Me toma el menú de la página y me lo pone acá debajo. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno. O sea, en vez que eso diga la página que te salta biblioteca pública, por ejemplo. Y dentro de esa página te sale biblioteca digital en más directamente. En el menú, claro. Esto es nuevo también de Google. Entonces yo sin necesidad de hacer clic en Wikipedia adentro, le aprieto acá y ya me da esa posibilidad Google de no hacer un paso más. Me lo está simplificando. Claro, directamente la buscas ahí. Claro. Fíjense. 314 millones de resultados en 0,20 segundos. ¿Ya? La velocidad de recuperación que tiene Google es impresionante. Nosotros también vamos a ver, porque el ejercicio que van a tener que hacer ustedes es hacer búsquedas sí. En Google y en otro buscador también. Busquen en Bing. Tienen, yo les dije ahí la actividad en el campus. ¿Está? Tenemos buena interfaz con eso. Bueno, la idea era la siguiente, así ya los dejo libre, disculpe el cargo. A ver, ¿se acuerdan Google Docs, Diego? Que lo hagan de a dos este ejercicio, ¿está? En un Google Docs. después lo comparten conmigo. ¿Se acuerdan? Que están relacionados. Uy, sí, agarré tres, pero no veo que los otros están relacionados. Bueno, si hacemos una cosa, hacer lo que vos quieras. Yo lo abro, no lo voy a borrar, muy difícil. Si querés el tema, perdón. Si querés el tema, elegiste los videojuegos y ya te corrigí. Ya está en el campo. Si lo vamos a explicar de videojuegos, yo te explico. Para empezar ya a meternos a buscar. Eso es que. Listo. Pero la cuenta sería parte de. Porque por Fortnite te acordás que. Fortnite. Te conviene tener una cuenta en Gmail, porque Fortnite a veces. No, a mí me invita. Dormir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tremendo. Acordar, como decía Fortnite, hay que entrar y visitar.